Aquí comienza Insomnia. I can't get no sleep. Tus oídos se transportarán a nuevos sonidos. Todos los lunes de 21 a 23 horas. Con la conducción de Gise Bowie, Marce Galateo, Ariel Amaral. No te duermas, te hacemos compañía. I can't get no sleep. Buenas noches, estamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Lo que acabamos de escuchar es OMG. Me gustó este tema, ¿eh? Está bueno. Una banda del año 1977 y hoy tenemos Paranormal. ¿Se escucha? ¿Cómo se escucha? Como ¿raro? Que retumba, no sé. Vos estás retumba. Por ahí mi oído, medio extraño. Señor Marcelo Galateo. ¿Cómo va, gente? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Y vino después de ¿cuántos años este hombre? Revivió, le dio un par de pichicatas. Bueno, en realidad creo que estuve ausente una nada sí, más. Sí, porque después tuvimos... Claro, después tuvimos ausentes todos. Vacaciones. Vacaciones, pero, vacaciones de invierno. Forzada. Señor Ariel Amaral. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bien. Espectacular. Muy bien, me alegro. Un lindo fin de semana. Cero fútbol, no hablamos de fútbol acá en este nunca programa. Más. Y bueno, nada. Acá estamos. Hasta dentro de un tiempito no se habla más de fútbol. Vamos a tener hoy, antes del paranormal, ¿qué vamos a estar? ¿Con quiénes vamos a estar hablando? Vamos a estar hablando, después vamos a charlar un poquito más, pero vamos a estar invitando a las madres de educación especial, madres de chicos que tienen necesidades diferentes, ¿no? Para un taller, un lugar amigable, un lugar empático para que puedan también compartir sus charlas. Buenísimo. Perfecto. Buenísimo. Muy bien. Entonces vamos a estar hablando y después vamos a estar hablando con Esteban. Esteban, vamos a hacer un bloque de insomnio paranormal. ¿Después de cuántos meses? No, nosotros estamos diciendo que después de cuántos meses. Casi un año más o menos, ¿o no? No, Ari. Hace un montón. Octubre el año pasado, ¿no fue para Halloween? Bueno, falta un poquito. O hicimos uno más. No, ya estoy en duda. Este año no hicimos nunca uno. Este va a ser el primero de este año. Así que este va a ser importante porque Esteban nos va a contar un poco. Iba a venir al piso, pero al final no pudo. Pero igual va a estar hablando desde su casa. Lo sacamos por WhatsApp. Por WhatsApp. Sí, así que llamanos al 1164-007047 y nos puedes contar tu historia paranormal. El que quiera está más está que invitado. Reinvitado, así que para todos los que están del otro lado, vamos a estar con Esteban hablando. Pueden llamar, mandar un audio, exacto, no hay problema, y cuentan su experiencia. Con ovnis también puede ser que, sí, que ahora están está a full con esto del ovni, ¿o no? Después vamos a estar hablando un poco de eso. Será una Yo lo veo como más real lo de los ovnis que los espíritus, pero bueno. Escúchame, ¿será una nueva predicción de los Simpson? Pero ¿vos viste alguna vez ovnis? No. Mirá. ¿Viste alguna vez espíritus? No, tampoco. Y bueno, ahí está. Pero yo creo que los dos son reales. Lo veo más, como más posible. Para vos es más creíble el ovni. Claro, sí, de mi punto de vista. Bueno, está bien. Yo creo que los dos son valederos. Sí. Sí, sí, puede ser. Yo no digo que no, ojo. Yo de mi punto de vista. Sí, claro. Así que bueno, llamanos al 1164-007047. También dentro de lo paranormal está el fenómeno ovni. Obvio, sí. Mucha gente. Ovni no quiere decir que sea extraterrestre, no, es un objeto volador no identificado. Exactamente. Mi tía siempre cuento esto. Como el chancho volador que tiraron en pandemia de helicóptero, ¿te acordás? Claro, bueno, los Simpsons. Todo me sirve. ¿Te acordás el chancho que iba por todos lados? Ay, Dios, nosotros Argentina. Hablando de chancho, viene Cavani a Boca. Ya está, ¿no? Bueno, ya. Creo que ya hicieron la presentación o la están haciendo en este momento, ¿no? Ya está para la tarde. Juega el fin de semana todo, me parece, mirá. Fin de semana no, ya no tiene fecha. Ah, no hay fecha, ¿qué digo? El miércoles supuestamente juegan con Nacional y probablemente viaje. Ya de hecho, Benedetto no viaja. Ya lo elige. Así que es muy probable que viaje. Qué lástima, Benedetto, porque antes de irse, ¿dónde venía muy bien Benedetto? Para mí Benedetto es un muy buen delantero. No se tendría que haber ido nunca, pero bueno. Boquita le ganó a Independiente el fin de semana. ¿Volverá Avellaneda, Benedetto? No, ahí me hago de otro equipo, chao. No, pero yo no dije que puede me ser hago de Defensa y Justicia, que está mejor que Independiente. No dije que puede ser Independiente. ¿Arsenal se va de a la vez? No. Sí, ¿no? Y parece que sí, ¿no? Que sí, desciende. Sí, sí. ¿Quintero o Racing? Bueno, ¿qué me contás? Racing. ¿Qué me contó? Racing con Juanfer Quintero. Igual, yo sabes que siento que va a ser la gran Cardona. La gran Cardona. Sí, pues también está gordito como Cardona, parece. Es muy buen jugador. Cardona también. ¿Entendés? Pero también no sé si no es bastante taciturno también. Así que bueno, veremos. Che, ¿qué me cuentan del muchacho este que lo descuartizaron? Me pasaron memes de juguetes que están vendiendo ya. Me estás cagando. ¿Sí? ¿Los bracitos todo por separado? No, pensé que te habían pasado fotos y videos, me hiciste ilusionar. No. ¿Hay foto? ¿Nadie tiene acá foto y video del...? ¿Cómo que no la tiene más usted que tiene todo? No seas malo, nada, puede recuperar, no quedó en la nube ahí. Dando. ¿Vos estás desde qué sádica que es la gente? Porque lo primero que hicimos es a ver si. Yo sádico y el que lo cortó un pedazo que no sé. El morbo de decir voy a siempre buscar una. La cabeza estaba en la mochila, ¿no? Una mochilita sí. La había. Qué turbio. Recién la estaba mirando el abogado del travesti. Dice no, que la valija no la robó. Pero la supuestamente sacó. ¿Para qué? ¿Qué medio y le preguntaban por unas manchas de sangre en el allanamiento y dice no, que justo estaba cocinando salsa. Me estás cargando. No. El abogado con unos lentes negros. 1164-007047. Y esta semana, la semana que pasó, el día miércoles, nos dejó de este plano la señora Sinéad O'Connor, ¿sí? Cantante y música irlandesa, nacida el 8 de diciembre de 1966, fallecida el miércoles pasado. Nadie dice nada de la muerte de Sinéad O'Connor, pero ella venía luchando contra un trastorno de bipolaridad muy grande. El año pasado se había matado, suicidado a su hijo. O sea que hace un par de años, inclusive, sí, ella hizo un video, sí, viral, sí, sí, pidiendo, sí, ayuda. Sí. Ah, eso no lo sabía. En un momento de leve cordura que, sí, que había tenido. Sí. Porque sí, se contaba plan de suicidio. Sí. Muy, muy problemática la situación de ella. Sí, no se dijo nada, pero se da a entender. Sí. Esta situación. Y hoy también, el que ha visto la serie del otro lado, seguro alguno la ha visto, se llama Euphoria, una serie que el año pasado estuvo de moda, sí, con esta chica que es Zendaya, la que es novia de Spider-Man, sí, el personaje MJ. En esa serie estuvo el muchacho, serie, sí, 25 mira. años, uno de los protagonistas de la serie se ha suicidado el día de hoy. Y también nos empezamos a preguntar hasta dónde está cubierta la salud mental. ¿Sí? ¿Cómo es que...? Bueno, no nos olvidemos que siempre se habla, ¿no? En el fútbol, por ejemplo, Mirko Saric. Sí. ¿Te acordás? Tenés razón. El de Godoy, sí, Cruz, el Morro García. Sí. Tipos que... Hace poco lo dijo Cócaro, el gato Cócaro, el zorro Cócaro, perdón, el delantero de Huracán, que uno a veces no entiende lo que sufre también el jugador. Y el flaco daba la nota y estaba medio entre lágrimas. Y dijo, yo no me voy a ir de Huracán, prefiero quedarme acá sufriendo. Pero hay que entender también que los jugadores son humanos. Lo mismo pasa con quizás con los actores, y con todos aquellos que son tan mediáticos que terminan relegando gran parte de su vida, ¿no? Y la verdad que es difícil, difícil. Sí, es difícil, difícil. Por eso vamos a tener una canción. Sí, no quise poner Nothing to Compare porque es media baja, pero vamos a escuchar The Emperor New Clothes, que es uno de los grandes éxitos de Sinéad O'Connor. Así que bueno, vamos a de esta manera homenajearla a esta señora. Hablando, tan perdón importante. Que te interrumpa, sí. Lo demás Julio Sano también, sí, que dijo que era autista. Le diagnosticaron autista. Autismo. Sí. Sí, sí. ¿Puede ser, Ariel, eso, usted que está más en el tema? ¿Por qué no puede ser? No sé, porque medio como que la cuestionaron en las redes sociales. No, depende del grado. A ver, la enfermedad no tiene que ser exclusiva de un chicos. Grado alto. Claro. ¿Entendés? O sea, puede ser un leve. No nos olvidemos, por ejemplo, que se decía que Messi era quien era porque padecía de Asperger. Ah, ok. Sí. Asperger es un derivado del, sí, del autismo. Del trastorno. Sí, la base, sí, del autismo. Y siendo leve, lo que hace es perfeccionarse. Sí, algunas, sí, cosas. Te digo, la cuestionaron porque decía que no toleraba el color rojo para nada. Fotos. Y hay muchas fotos vestidas de rojo, ¿viste? Te digo lo que. No, yo no lo pienso, lo vi en las redes sociales. Mirá. Comunico lo que vi, ¿viste? Marce, yo. A ver, te puedo decir que le temo a la altura y. No me quedo con eso. ¿Entendés? O sea, y viajo en avión y subo. No me gusta estar encerrado y uso ascensores. Sí, sí, sí, sí. Hay veces que viajo en colectivo y me molesta y tenés que tolerarlo, tenés que llevarlo. Quizás claro, pero... es afrontarlo, más allá de que no lo tolera. ¿Qué sé yo? No sé. ¿Entendés? O sea, quizás... No sé por qué la están cuestionando también, ¿viste? Claro, a veces... Raro todo. Las redes sociales son cuestionables. Las redes completamente te bardea por, siempre hay alguno que cosa. Dice cualquier cosa. Opinólogos tenemos en todos lados. Gente que está el cuete. Sinéad O'Connor, y dentro de un rato vamos a estar hablando de este tema tan importante y después vamos con Esteban con, ¿sí?, Paranormal. Bien, vamos con Sinéad O'Connor y después volvemos con más Insomnia, dale. Said it was dangerous after Sunday, and I know you.

Bueno, muy buenas noches, voy a decir. Estoy loca. Y no fui a la escuela hoy, ¿eh? Estoy de vacaciones todavía. ¿Todavía seguís de vacaciones? Sí, yo soy. Hasta el jueves. Qué vida. Sí. Qué vidurria, ¿eh? Para pegarse en la pera hoy lunes a la noche, así. Sí. Está. ¿Mañana no laburás? No. Sí, estoy contenta. Por eso estoy como. No, igual estoy como colgada. 21, 27, 70. 70 grados, así. Ay, que estoy loca. 70% de humedad. Dos días de verano en este invierno. Sí, sí. Pero es muy molesto. Sí, sí, la humedad es media. Por eso estoy media. Está 117 grados en este momento. A lo que estamos medio viejo chocho, ya viste. Sí, como que nos duele la espalda, las piernas. Bien, ¿con quiénes vamos a estar hablando, Ari? Vamos a estar charlando y los presentamos ya formalmente, sí, con Celia Amaral, mi hermana, que sí, ustedes ya conocen. Y Katia, no le quiero pifiar el apellido. Ahí está. Katia Mingarelli. Ahí está. ¿Sí? Katia es coaching ontológico profesional y junto con Silvia, que es terapista ocupacional, están armando un grupo empático, ¿sí? Un taller para madres de educación especial. Entonces es un poco para dar a conocer el espacio donde muchas madres pueden participar y compartir sus dudas, sus problemas, sus ideas y encontrar un poco de empatía dentro de todo esto. Así que bueno, bienvenidas Silvia. Bienvenidas. Y Katia. Buenas noches. Hola, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Esos amigos de Insomnia, gracias siempre por el espacio. Primero, hola Gise, hola Marce, hola Ari. ¿Qué tal? Hola, operador. Hola, chicos, un gusto. Hola, Katia, ¿cómo bienvenida, estás? Bienvenida, Katia, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, te cuento la verdad. Más allá de la amistad que dice Silvia, si no le hago un espacio, ¿sabes cómo me rompe después los huevos? No, no. Hay que convivir con esa chica. Después te voy a pedir un taller de convivencia con Silvia Amaral, por favor. Tenemos que son cuestiones de hermandad. Acá lo que se hace se paga. No sé. Ahí está, pedí, Ariela, pedí. Yo no hice nada mal. ¿Qué sí, hice yo para merecer esto? Bueno, ¿cómo están, chicas? Bueno, entro yo bien, muy bien. La verdad que con Katia hicimos un primer taller hace un tiempito y es maravilloso tenerla de compañera. Esto de los talleres, digamos, para mamás que transitan la maternidad especial se dieron a raíz de una mamá de un paciente mío que necesita un espacio de contención y orientación. Y digo, mira, en este momento yo tenía algunos vivenciales, algunos de los que yo misma había participado, porque para los que no me conocen, soy Teo y además soy mamá de dos niños con discapacidad, uno de ellos con autismo. Entonces, dije, ¿por qué no? Si a esta mamá la oriento yo, él es mi paciente, su hijo es mi paciente, y muchas veces me encuentro favoreciendo esos espacios dentro del consultorio. ¿Por qué no hacer un grupo y una comunidad donde resonemos, donde nos escuchemos y donde... digamos, se puede hablar de todas esas cosas que nos pasan a las mamás que transitamos la maternidad especial? Y ahí surgió, porque sin saberlo, Katia me coachó muchas veces en nuestras charlas con su súper impronta, y dije, y Katia creo que no, digamos, nos ve de afuera, y yo estoy con un pie adentro, porque yo también tengo esa maternidad, la ejerzo a diario. Así que bueno, decidí que fuera ella mi duetera. Y ahí la dejo que cuente ella. Bueno, la verdad que yo, desde mi rol, transitando a estas maternidades diferentes, primero y principal, mi rol como coach dentro de los talleres es escuchar. Escucho a toda la sala, escucho y acompaño mucho a Silvia. Estos talleres tienen una visión, tienen una dirección. Escucho mucho a las mujeres que participan. Después pregunto y hago un feedback amoroso y a veces un poquito desafiante, un poquito picante, ¿no? De lo que resuena en la sala. Al finalizar, yo les ofrezco mis servicios, obviamente sin cargo por participar en el taller, para que ellas puedan moverse del rol de esas maternidades, de esa crianza, y poder verse como mujeres, ¿no? El rol del coach es el desarrollo del potencial de cada uno y la motivación, a eso me dedico, a dar luz donde hay cosas que están nuestras, que están en las sombras. Ocasionalmente nos encontramos observando el mundo desde nuestra perspectiva y no podemos ver otra. Entonces yo me dedico a acompañarlos a ver otras posibilidades. Ese es mi rol. Así es. No lo podría haber resumido mejor. Sí, es como hablábamos hoy un poco también, ¿no? Es una mirada no sesgada de lo que está pasando cotidianamente, digamos, pero empática, obviamente, para poder darle un nuevo canal de vista, cómo seguir hacia adelante. Hay que recordar siempre que todos, tanto hombres como mujeres, somos, antes de ser padres, hombres y mujeres, individuos. Y tenemos un montón de cosas, exacto, por las que vivir más allá y ajeno a lo que es la vida de nuestros hijos. Por supuesto. Lo que pasa es que cuando hay un hijo con discapacidad hay algo en una alerta que se mantiene ahí como encendido. Obvio. Y que a veces es difícil de correrse. Obvio. Y entonces eso, dentro de eso que sucede y que es natural, porque es natural que suceda. Sí, diezma al individuo. Lo que hacemos entonces es tratar de, bueno, corrernos de esa mirada, mirar un poquito más profundo, a veces mirar un poco más livianamente la situación, sin tanto miedo o sin tanto juicio. Por eso digo que Katia es mi compañera ideal, porque a mí misma me ha ayudado a correrme y yo creo que ese es el lugar del espacio. Si bien es un lugar donde pueden compartir vivencias, que hoy por hoy se trasladó a madres, ¿sí? Que más adelante se hará un taller de padres porque ya lo han pedido, que más adelante se hará alguno familiar donde pueda concurrir el matrimonio, porque cada uno lo vivencia diferente, pero el rol es uno, el hijo es uno, el ambiente, la casa, o sea, todas las decisiones que se tienen que tomar, muchas veces no son compartidas y deben serlo, o sea, hay un montón de cosas que hay que trabajar. Y nosotros lo que queremos en nuestro rol es acompañar. Cabe aclarar que el taller no hace falta mediar distancia, o sea, va a ser de manera virtual. Este sábado 5 de agosto nos reúne el segundo taller, va a ser por Meet a las 11 horas. Y tiene un costo, es arancelado, pero la verdad que tiene un costo mínimo, que es de 2.000 pesos. Hay 2x1, o sea, nosotras queremos que otras mujeres que hayan ya participado y las que no, pero que puedan resonar con otras mujeres que tienen la misma experiencia, se inviten y entonces paguen solamente 1.000 pesos cada una. Hoy por hoy, digamos, que es algo, por decirlo ético, porque uno atrás hay mucho trabajo y a nivel profesional, pero nosotras queremos que esta comunidad se arme en función de la necesidad de la gente. Así que tengan o no tengan, que nos contacten, que nos busquen en las redes. Tenemos TikTok. ¿Cómo te podemos encontrar en las redes? Si alguien... Katy, empezamos. Si alguien quiere... Bueno, perdón, mi red es Katia Mingarelli. Sí. O Katia Coach. Cualquiera de las dos redes se pueden comunicar conmigo. Okay. Sí. También tenemos un TikTok, ¿no, Silvita? Que es maternidades, exacto. Que es maternidades, pero igual nos van a encontrar también a través de nuestras publicaciones individuales, sí, en Instagram. Mi Instagram es @teosilamaral. Y bueno, nada, la realidad es esa. Vuelvo a decir, somos un hermoso equipo. La ayuda de Katia en el cierre del taller es muy importante porque es una mirada externa, pero además absolutamente empática, pero también que nos desafía a mirarnos a nosotras, porque somos mamás, pero primero somos personas. Y bueno, eso. Bien, entonces, te las pueden buscar por las redes sociales y ahí se pueden inscribir. Exactamente. Ok, ¿hasta qué día pueden inscribirse? ¿Pueden hasta el mismo sábado o cómo el es? El mismo sábado, sí, hasta el mismo sábado. Cuando no quieran. Problema. Ok, perfecto. Entonces volvemos a repetir si las redes sociales. Si alguien quiere participar, también está bueno volver a aclararlo. Si alguien quiere participar y no puede, no llega y le hace sentido, también estamos convocando a esas mamás y a esas mujeres que están necesitando estos espacios. Ok, buenísimo. Entonces vuelvan a repetir las redes sociales, así las buscan. Bueno, voy Katia Mingarelli, K de kilo y latina, LL, Katia Mingarelli, por Instagram. Y si no, Katia Coach, también en cualquiera de las dos redes se pueden comunicar conmigo o con Silvita. Teosilamaral, me encuentran ahí. Y en TikTok dijimos por maternidades, ¿no? Exactamente, maternidades, exacto. Buenísimo. Bueno, vamos a estar entonces apoyando a este emprendimiento tan importante. Sil, ya que estamos hablando, por tus vivencias, obviamente, también te considero un especialista. Estamos hablando hace unos minutos, ¿qué opinábamos acerca de lo de esta chica? Masculosano. Sí, los escuché. La realidad es que el diagnóstico en mujeres a veces es mucho más difuso que en hombres, ¿sí? Entonces, en los varones, en el sexo masculino, hay más cantidad, no se sabe por qué, pero hay más cantidad de niños diagnosticados tempranamente con autismo y no en niñas. Puede ser una de las variables, ¿sí? Puede ser una de las variables. Yo escuché muy nítidamente en un momento cuando Majo comentó lo que le alteraba, no sé, de su mamá o de su papá en cuanto a características de cada uno, y tenían que ver con defensividad olfatoria, por ejemplo, o sea, los rechazaba porque le fumaban, pero ella sentía algo como, dice, no es natural que yo rechace interiormente a mi padre de esta manera o a mi madre por alguna otra cuestión, y tenía que ver con muchas cosas sensoriales. Entonces, ella evidentemente fue acomodándose a la vida como pudo. Claro. Hay Asperger que son muy funcionales, también es otro tipo de autismo. Y la verdad que ella dijo, me cambió la vida, me explicó un montón de cosas. Seguramente, como hace Luca a diario, pero Luca tiene autismo y está diagnosticado, sí. Hay un montón de variables a las que tiene que enfrentarse igual. Sonidos, colores. Ella es, digamos, en su funcionalidad, en su comunicación, en su nivel de inteligencia, de lenguaje y demás, no se pensaba que tenía autismo, pero sus características, hay una evaluación para cada edad dentro del espectro, la evaluación se llama A2-ADIR, y hay de los 0 a los 99 años, evidentemente dio puntajes equivalentes a cierta sensorialidad, seguramente, que hace que explica que ella está dentro del espectro. No hay ni mucho más ni nada, mucho menos. Claro. Pero ella ha vivido ese desafío sintiéndose como por ahí un bicho raro. Claro, porque no, una vez ese bicho raro tenía características muy personales y particulares. Mira vos. Que hoy las vislumbra con un diagnóstico. Claro, viste que a veces uno no sabe, cuando uno era chico de la edad nuestra, viste que no era una cosa tan explicativa como ahora. Totalmente. Entonces tal vez... Por ejemplo, yo hoy los escuchaba y pensaba, hoy no se habla de retrasos mentales. No. Hoy una psicopedagoga lo que diagnostica es un trastorno del aprendizaje. Oh, sí, es verdad. Somos, digamos, hemos aprendido a ser más amigables también en los diagnósticos. Sí, es verdad. Pero en este caso específicamente que se la cuestiona tanto a Maju, creo que ella convivió con parte de sus características. Y como digo, las afrontó, supongo, tuvo que llevarlas por delante. Algunas cosas, o sea, totalmente. ¿Y quiénes son los que dan el diagnóstico, Silvia? ¿Qué médico vos tenés que ir? Ponele que durante toda la vida fuiste raro, ¿no? Por ejemplo, En principio un neurólogo, ¿sí? Y el neurólogo es quien te va a derivar a alguien. Sí. Entonces, hay que buscar un especialista que haga la evaluación A2-ADIR, que es la evaluación de autismo. Okay. Sea esta o cualquier edad. Ok, Perfecto, sí, porque uno no sabe. Uno ahora es como que Maju, claro, Maju es como que abrió el panorama. Hay psicopedagogos, hay fonoaudiólogos, hay terapistas ocupacionales que se han formado específicamente en esta evaluación. Es una evaluación específica y es la única que diagnostica el autismo. Pero es de 0 a 99 años. Hay diferentes protocolos, todos absolutamente estandarizados. Ok, perfecto. Si dio dentro del espectro con un puntaje, significa que tiene espectro del autismo. Ok. No le busquemos más explicación. Justificativo o perfecto, exacto. Perfecto. Muy bien, muchas gracias por la información, porque uno es como que es muy ignorante en esto, ¿eh? Es como que uno nos vino a abrir como un panorama diferente y empezar a preguntarnos también. Somos de otra época. Siempre lo digo sí, burdamente, pero en nuestra época cuando éramos chicos era retrasado o era normal. Sí, es verdad. Y hay un montón de cosas que son diferentes dentro del espectro que son diferentes. Totalmente. Muy buena la información, siempre tan clara. Gracias, chicos. No, gracias a ustedes. Poder ser vehículo para eso en un medio de difusión como el de ustedes y siempre trabajando tan lindo ahí. Bueno. Insomnia. Así que bueno, repetimos entonces el día sábado, 11 de la mañana, taller para madres de educación especial, junto con Silvia Baral y Katia Mingarelli, a quienes pueden encontrar en sus redes también para poder participar en esta charla. Y para poder buscarla para hacer coaching individual. Es una gran profesional dentro del coaching. Tiene una gran impronta. Y por lo que sé, ya tenemos amigos en común. Por eso es mi dueto. Y por lo que sé, ya tenemos amigos en común porque Katia trabaja junto con Gastón Orodecki de Antes del Huracán. Ah, mirá. Claro. Antes del Huracán. Sí, mi mentor es Gastón. Ah, bueno. Además, es su mentor, es verdad. Que pida un tema si quiere escuchar. Bueno. Chicas, ¿quieren pedir un tema? Porque está saliendo al aire, señor. Pensé que estaba... Que pidan un tema ya que están las chicas. Marce está de voz en off hoy, ¿viste? Ay, ¿puedo pedir? ¿Qué tiene que ser? ¿Rock nacional? Sí, rock nacional, si querés. Rock nacional. El tema que gusten. Menos reggaetón y cumbia. Mirada Speed. Oh, de Virus. Ah, de Virus. Sí, claro. Dale. Bueno, entonces, para las chicas... Para las chicas antes del paranormal, porque ahora tenemos otro especial paranormal, claro. Estamos escuchando porque me encanta el tema. Y Katia, ¿no tenés ninguna historia paranormal? Bueno. Tengo, vos sabés que tengo una historia media paranormal. Sí. Bueno, ahora hablamos después del aire, y a ver si podés salir al aire contando tu historia. A ver si les gusta. Ah, bueno. A ver si les gusta. Bueno. Es media larga. Dale. Vamos entonces a escuchar Virus. Virus. Mirada Speed, gracias por la buena onda, ¿eh? Gracias. Un abrazo grande. Gracias a ustedes por este espacio. Hasta luego. Les mando un beso, un encanto. Hasta luego. Vamos con Virus, Mirada Speed, y después volvemos con más Insomnia, dale. Mirada Speed, vendrá balanceo hasta acabar junto a esta mágica adolescente sin edad. Comunicate WhatsApp 11 6400 7047. Bueno, bien, vamos a poner entonces en clima desde el primer paranormal del año 2023. Escuchá. En primer lugar... Esa musiquita, ¿qué te hace acordar? Sí, esa música me hace acordar a Michael Myers, de Halloween. Ah, esta no era del Exorcista, parecida. No, pero la del Exorcista. El año, este año se cumplen 50 años del aniversario del Exorcista. Del estreno del Exorcista, la mejor película acá, de terror. Ahí está, mira, escuchá. Es parecida, ¿viste? Tienen los dos el mismo tinte. No, un pianito. Sí. Para mí, la mejor película. Para mí es insuperable. Sí. El Exorcista, estamos sí, hablando. Sí, el Exorcista. Yo soy un amante del género de terror. Para mí no. A ver. Fue un antes y un después. No hay nadie que lo pueda superar porque además sí. Por la época fue también. Fue muy tajante en esa época, esa película. Sí. Te puedo decir de películas de hoy que me encantan, sí, pero El Exorcista es exacto. El Exorcista. Hay flashes de esa cosa fea que aparece de atrás. La escena de la nena caminando de espalda con tipo araña. Los sonidos, cómo está todo hecho, es buenísimo. Sale una nueva versión. La nueva versión del Exorcista va a ser la continuación directa. De la del año ella. 70, ¿sí? Teniendo a Linda Blair como protagonista. Exacto. Sí, va a ser como un nexo, ¿sí? Porque acordémonos que queda como que el espíritu se va con el padre Carras, ¿sí? Al morir el padre. Él se va, supuestamente, ¿sí? Así que este año se va a llamar El Creyente. Va a llamar El Creyente, El Exorcista, El Creyente. Y se estrenará el 13 de octubre del 2023. Así coincidirá con el 50 aniversario de la película, que curiosamente cae en un viernes 13. Creo que Linda Blair es la madre de la nena que está poseída, ¿no? Por lo que vi en... acá lo que dice es que no solamente va a haber una, sino varias entidades demoníacas. Sí. Donde poseerá el cuerpo de alguno de los protagonistas, uno o varios. Va a haber varios sacerdotes que tendrán que realizar un exorcismo para salvar el alma de la víctima. Espero que la hagan realista, porque últimamente como que flashean un poco. Sí, bueno, esperemos. Y está Linda Blair y la mamá de Linda Blair. Sí. Las dos van a estar en la película, ¿sí? ¿Está viva la señora todavía? Sí, está viva. Ah, qué bueno, mira, qué suerte. Ella es Ellen Burstyn, ¿sí? Que se llama Ellen Burstyn, que es la actriz, y el personaje es Chris McNeil, ¿sí? Que era una actriz en los años 70. Y bueno, obviamente recuerden que fue una trilogía esta sí, saga. Es verdad. Pero no tuvo tanta. No mucho éxito como la primera. Así que vamos a estar viendo El Exorcista, El Creyente. ¿Sí? Y ya tenemos imágenes, ¿eh? Fíjense las imágenes que hay del Exorcista. Tengo como. Ay, me agarró como una. Entre la cabeza sí. Que vi recién del. Ay, pero vos crees que yo no duerma, este hombre. Bien, así que el que quiere ver lo que va a aparecer ahora. Mirá, Ariel, del Exorcista, tenemos ya las imágenes para. Después la vamos a estar, mira. Está feíta, igual que la otra, ¿eh? Feíta. Parece Gisela cuando se levanta la mañana. Qué malo que es. El Exorcista, Believer o El Creyente. Buenísimo. El 13 de octubre del 2023 y hay tráiler oficial. Son dos las nenas que están poseídas. Acabo de recibir una historia paranormal por WhatsApp escrita después para Ok, perfecto. Bien, vamos a escuchar y vamos a empezar. Anímense que nosotros acá estamos. Vamos abiertos a escuchar todas las historias que tienen para contar. Vamos a entrar entonces. ¿Abrimos entonces? Sí, con este paranormal. El año 2023. 31 de julio del 2023 empezamos con este paranormal. O sea, ¿para qué apaga la luz? Cuando se apaga la luz, se enciende. Así que podés dejarnos tu historia al 11-64-00-7047. Y nos dejás tu historia paranormal. A las 21:55 vamos a estar hablando con Esteban de sus experiencias paranormales. Fuertes experiencias. Y son verdad. Estas historias son reales. ¿Sí? No, pero reales posta. Por eso, tardamos mucho en hacer el programa porque no pasamos cualquier cosa. No. Siempre ponemos todas cosas reales. Estas de gente creíble también, porque. Sí, exactamente. Así que vamos a estar hablando con Esteban, que lo de Esteban es. Es muy interesante. Fuerte, muy interesante. Es lo más fuerte de la noche. Y vamos a empezar con la primera historia del día paranormal 31 del 2023. Vamos a escucharla. Quiero contar mi historia paranormal que me tocó pasar en mi casa hace un par de años atrás. Fue para el año 2010, a mediados del mes de agosto. Mi marido había ido al velorio de un vecino muy cercano a nosotros en los primeros días del mes de agosto. Después, a mediados de agosto, teníamos otra vecina también muy cercana que estaba enferma con cáncer. Bueno, mi marido fue a verla porque ella era muy cercana, él lo conocía de chiquito. Entonces le pidió a su hija que le dijera a mi marido de que fuera a verla a la clínica donde ella estaba internada porque ya estaba muy, muy grave, muy mal. Entonces mi marido una tarde agarró y se fue a visitarla, a verla. Ella estaba, digamos, semi inconsciente, estaba consciente de rato no hablaba mucho. Bueno, apenas él llega a la clínica de Boria, que ahora, bueno, es el sanatorio Solano, apenas él llega, la familia la hace pasar a la habitación, lo hace pasar. Él la ve a esta señora, la saluda, le agarra la mano, la señora le agarra la mano a él y no le soltó la mano durante todo el tiempo que él estuvo ahí. Ella mucho no hablaba, solo de a ratos hablaba, pero no le soltaba la mano y lo miraba fijo a él todo el tiempo. Bueno, después llegó el momento que mi marido le dijo que ya se venía, que ya se tenía que ir. Bueno, la saludó, la señora nos mandó saludos a todos, a la familia. Eran como tipo, no sé, 7 de la tarde cuando llegó él acá, porque ya era como que se había terminado el horario de visita, entonces él le dijo, me tengo que ir. Bueno, recién ahí esta señora le soltó la mano a mi marido. Y bueno, viene, bueno, nos mandó saludos, todo. Cuando él llega a la casa, en esos momentos, yo apenas él entra al garage con el auto, yo siento algo extraño. Me sentí mal, como si fuera que algo vino con él. Y bueno, así fue. Realmente, a partir de ese día, estuvimos más o menos una semana pasando mal todas las noches, porque era durante la noche donde había manifestaciones todo el tiempo en la casa. Bueno, te cuento, ese día cuando él llega, todo, mi hija era chiquita, me dice que se quiere ir a dormir, tipo 8:30, yo la traigo a acostar, estaba acomodándole la cama, todo, la meto en la cama, estaba acomodándole la cama y de repente yo tenía una llave puesta en la puerta del dormitorio. Se pegó con tanta fuerza la llave contra la puerta que hasta mi hija se dio cuenta y se asustó. Yo le dije, no, no, soy yo la que hice viento con la frazada. Le digo, hice viento, le digo, no, quédate tranquila, le digo, no es nada. Porque ella se asustó y me dijo, ¿qué fue ese ruido? Y era la llave que estaba puesta con el llavero, estaba puesta en la puerta. Y se golpeó con todo el llavero contra la puerta. Cuando la puerta estaba cerrada, no había viento, nada. Bueno, yo le dije que hice viento con la frazada porque yo me di cuenta que eso no era normal. Entonces, eso fue ese mismo día que llegó mi marido de ver a esta persona, a esta señora, a esta vecina, que estaba, digamos, ya agonizando. Bueno, esa misma noche, ya él escuchaba ruidos todo el tiempo en la casa. Se despertó varias veces, se levantó y se fue a fijar en diferentes lugares de la casa donde él sentía ruidos, como si había alguien. Prendía las luces, miraba todo y no había nada. Volvía a acostarse. Al rato otra vez se despertaba porque escuchaba ruidos y se iba de vuelta, por ejemplo, no sé, escuchaba ruidos en la cocina, se iba a la cocina, escuchaba ruidos en el pasillo, se iba hasta el pasillo, prendía la luz, no había nada. Bueno, así pasó toda la noche. Yo no le dije nada del ruido en la puerta a él. Al otro día, cuando él me empieza a comentar que toda la noche se despertó porque escuchaba ruidos todo el tiempo, ahí fue cuando yo le comento lo que había pasado, cuando yo traje a mi hija a acostarla. ¿Y cómo se llama? Bueno, eso quedó ahí. Ya la próxima noche ya fueron cada vez más manifestaciones y ya los escuchábamos todo. La única que no escuchaba era mi hija. Mi hija en aquel momento tenía 6 años y ella no escuchaba nada. Ninguno de los ruidos fuertes y las cosas fuertes que pasaban, ella no las captaba. De milagro, porque la verdad que yo tenía un miedo de que ella pudiera escuchar porque era muy miedosa, tenía demasiado miedo. Entonces yo tenía miedo de que ella pudiera escuchar algo y se asustara. Bueno, así pasaron varias noches que nos abrían y nos cerraban las puertas a los portazos del dormitorio, de los dormitorios, del comedor, portazos por todos lados. Constantemente, ya en cuanto llegaba la noche, empezaban los portazos. En aquel momento vivía mi suegra con nosotros y ella también escuchaba los ruidos. Y no podíamos, digamos, entender qué pasaba, qué era lo que estaba pasando. Ya sabíamos que había algo, yo ya había buscado la forma de empezar a hacer oraciones, prender velas, tirar agua bendita, hacer cosas para que esto que había venido con él se fuera y se quedara tranquilo. O no sé lo que era, la verdad que no entendía lo que era. El tema era que no calmaba con nada, con nada, con nada, con nada. Cada noche era peor. Y al que más lo molestaba era mi marido. A mí no tanto, era él. Cuando él no estaba, estaba todo calmo, pero cuando él estaba, era ahí el momento donde se abrían y se cerraban las puertas como que alguien daba portazos. Entonces, bueno, empezamos a cerrar con llave las puertas. Cerramos con llave las puertas, nos acostábamos a dormir y cerrábamos con llave. Un día, que fue el último día que yo dije, yo acá no doy más, esto no se puede más, porque yo tenía pánico que mi hija pudiera escuchar. Estábamos durmiendo en la madrugada y nos golpearon las manos, aplaudieron adentro del dormitorio. Ahí fue terrible, porque es como que nos aplaudieron arriba de la cabeza. Fue terrible, como me desperté de asustada, estábamos mal, no sabíamos ya qué hacer con esta situación. Y ahí yo ya le dije a mi marido, anda a la iglesia, busca, hoy sí o sí vas a buscar un cura y algo vamos a hacer, porque no se puede estar más así. Digo, ya estamos con los pelos de punta todos, ya esto no se soporta más, porque era terrible, todos los días lo mismo. Y bueno, fue ese día que él, durante el, apenas amaneció a la mañana, se fue a la iglesia, consiguió hablar con un cura, le explicó la situación, le explicó que él había ido al velorio de un vecino los primeros días de agosto y que bueno, ahora estaba pasando esto con esta señora, pero esta señora todavía no había fallecido. Entonces, agarró el cura y le dijo que se quede tranquilo, que él iba a hacer una misa por ella, por esta señora, porque aparentemente era ella. Bueno, le pidió los nombres de las dos personas, del señor que había fallecido, del vecino que había fallecido, y le pidió el nombre de esta señora que todavía no había fallecido. Bueno, y él le dijo, el cura, mi marido, mira, si en el caso de que todavía sigan estas manifestaciones después de la misa que voy a hacer yo por ellos hoy, me venís a buscar, que voy a ir a tu casa. Bueno, menos mal que en cuanto él hizo la misa, ya a partir de esa noche no hubo más manifestaciones de ningún tipo. No hubo más ruidos, estábamos tranquilos, no se escuchaban más ruidos en ningún lado, no se abrían más las puertas ni nada, así que ahí terminó todo. Pero realmente pasamos mal unos cuantos días, por lo menos unas semanas estuvimos así, porque bueno, no sabíamos qué hacer, no sabíamos qué pasaba, pero bueno, por suerte se pudo solucionar de esta manera, así que bueno, esa es la experiencia que nos tocó pasar en aquellos años. Bueno, no tengo más nada que decir. Que tengan buenas noches. Historia 100% real, paranormal. Está chequeado, está todo completamente traumático, ¿eh? Sí. Hay que estar una semana así. Es que es difícil, ¿no? Cuando sí. no sabes qué es lo que pasa, qué es lo que sí. quiere. ¿Cómo conciliás el sueño después no, de...? No, sí, más vale. Si uno se hace la cabeza con una película, imagínate con una cosa tan así, ¿eh? Nos podés enviar tus historias al 11-64-00-7047. El paranormal de Insomnia. El primer paranormal del año 2023. Te cuento una cortita acá sí. de Cristian, mi amigo Cristian Campero. Que él estábamos hablando justamente sí. ayer y me decía, no tengo ninguna historia, y soy medio esquivo a esas cosas, como que mucho no le gusta, pero sí. se acordó de algo, y de algo que para mí yo le digo que es una historia hermosa, porque yo concuerdo en lo que él dice al final. En los últimos días de la internación de la mamá, ¿sí? Él cuenta que falleció de una neumonía, por lo que me cuenta. 3 días antes que fallezca, le decía siempre que había una niña en la sala donde estaba ella. Inclusive cuando él llegaba para asistirla, para cuidarla, le decía que estaba ahí hablando con personas conocidas. Le decían que lo más probable es que era un ángel guardián. Entonces yo digo siempre recuerdo también los últimos días de mi tío, sí. cuando yo iba a cuidarlo y me decía, ¿no la viste a mi mamá? Me dice, estaba con el vestido blanco, fue a comprarme el cigarrillo. O sea, y yo siempre digo que esos ángeles, esas personas que te cuidan, son siempre alguien que estuvo con vos en algún momento en tu pasado y que significó algo para él y te vino a buscar a vos para que vayas en paz. Sí. Entonces, a Cristian, gracias por compartir la historia. Para mí, como le digo, es una historia hermosa de cuando tenés un ángel que te cuida y está alrededor tuyo. Así que muchas gracias, Cris. Bien, vamos a la otra historia que tenemos. El audio era de un señor, ¿no? Que nos había mandado, sí. Sí, me haces reír. Bueno, paranormal. Estás nerviosa, por eso te reí. Sí, nos podés llamar al 11-64-00-7047. Las historias son reales. Y estamos acá, en el paranormal, de insomnio. Había un hombre al lado de mi cama, de unos 70, 80 años, que cada rato decía que el hijo, que quería llamar al hijo para ver si iba a ir. Me insistió muchas veces que por favor le den su número y pedí algún celular para llamarlo, ¿no? Yo varias veces estuve a punto de prestárselo, pero nadie le daba el número. Y después vino el hijo, un hombre de nuestra edad, calculo, hasta un poquito más grande, no sé. De nuestra edad, calculo. Y le dijo, papá, no le digas a las enfermeras que no te vengo a ver, porque yo vine todos los días. Entonces, dice, te pones mal y ellos piensan que yo te tengo abandonado. Dice, yo vine, ¿de cuándo estás? Del martes. Vine todos los días, le dijo. Y cuando me fui le dije que se sienta mejor, que se mejore, no sé qué le había pasado. Pero se tenía que dar unos días más. Y le dije, cuídelo a su hijo, porque vino. El mío no vino, le dije. ¿Cómo que no vino mi hijo? Me dice, no, el suyo vino. A mí me operaron y el mío no vino. Entonces cuídelo a su hijo. Me agarró la mano fuerte y me dijo, gracias. Bueno. No entendí el principio. Estoy medio... Por ahí una parte que no entró del... Yo por lo que entiendo es como que estaba internado. Internado el padre de él. ¿No? Sí, eso es lo que entendí. Sí. 70, 80 años, un hombre que estaba acompañando en la misma habitación al padre. Uh-huh. Y de ahí es como que le decía que el hijo no lo iba a visitar. Exacto. Y supuestamente el hijo lo iba a visitar. Veía a alguien que estaba, pero no estaba nadie. Eso es lo que se entendió. Claro. La persona que él veía, este chico que veía, no era el hijo, sino el espíritu de alguien. ¿Sí? Esta historia es real. Estás en el paranormal de Insomnia. ¿Sí? Primer paranormal del año 2023. Dentro de un rato vamos a estar hablando con Esteban. Y la historia de Esteban es escalofriante. ¿Sí? Así que prepárate tus oídos y vamos a ver si es un don lo que tiene o tal vez es algo que él lo lleva como una presión también. ¿Sí? Llámanos. Ahora en vivo le preguntamos. Ahora le vamos a preguntar al 11-64-00-7047. Vamos con la próxima historia. Bueno, resulta que mi historia paranormal es la siguiente. Yo trabajaba en un laboratorio de análisis clínicos y una tarde vino una señora a retirar su estudio. Nosotros dábamos un papelito con un número de protocolo para que cada uno retire su estudio. La señora viene, la atiendo yo, me dice que viene a retirar su estudio. No tenía el papelito porque nadie se lo había dado. Con lo cual me pareció extraño porque se lo dábamos a todos. Indagué, la señora insistió que no se lo habíamos dado. Voy a preguntarle al técnico bioquímico. Él tenía una memoria, pero se conocía a todos los pacientes. Entonces fui, le pregunté, mirá, vino la señora tal y tal, tal día, buscó en sus registros. Tenía un registro, digamos, en la computadora y también unos cuadernos a mano. Y me dice, no, Katia, no. Esa señora no vino a sacarse sangre. Vuelvo nuevamente al mostrador, le digo, mire señora, no nos figura su registro. Digo, pero ¿usted está segura que vino tal día? Sí, querida, me dice, yo vine tal día, a tal hora. Hace una pausa, hace un silencio y me dice, mira, a mí me atendieron, en realidad yo le pregunté, le digo, ¿a dónde la atendieron, señora? A ver, por las dudas, por si vino a hacerse otro estudio. Y me dice, mira, nena, a mí me atendieron en la puerta de acá al lado. Me atendió un señor, nunca me había atendido. Tenía un guardapolvo blanco. Y te digo algo, me dice, a mí me pareció que no me había pinchado. Porque él sacó la jeringa. Es más, hasta me puso un algodón. Y en el algodón no tenía sangre. Yo no vi que me haya clavado la aguja. Cuando la señora me remite a donde le habían sacado sangre, en ese espacio no se sacaba sangre. Vuelvo a decirle con una sorpresa terrible al bioquímico, le digo, mira, la señora me refiere esto y esto y esto. Y él me dice, ay, yo me olvidé de contarte. Acá hay un fantasma. Así que tiene que ser él. Y bueno, esa es mi historia. Ah, bueno. O sea que la clínica había en uno de los cuartos, digamos, en la puerta al lado donde un fantasma. Oh. O sea que la señora... Pobre mujer, nadie le creía a la señora. Esta historia es real. Qué feo, che. Ay, te asustaste. Bueno, lo mismo me hicieron a mí. Yo estuve pintando en corner de Berazategui la noche. Sí, vos tenés la historia, mirá, contá la historia. Claro, a mí no me pasó nada, pero te cuento lo que le pasó. ¿Te pincharon esa noche también? A los que trabajaban ahí. Trabajaba de 12 a 7 de la mañana pintando absolutamente solo. Estaba yo y nadie más. ¿Heladera cerrada o heladera libre? Libre, era todo libre, canilla libre. ¿Por qué no me avisaste? Te iba a ayudar. Si factura libre, todo, hermoso. La pasé muy bien. Un día estaba uno de los chicos que no había visto nunca. Cuando entré a trabajar me dice, ¿no te lo encontraste a Carlito? Ya cuando me dijo así, dije, ya está. Me dice, me acuerdo que me contaste. Sí. Claro, me dice, no, Carlito aparece a la noche, se le apareció a varios chicos acá trabajando. Le digo, ¿y dónde está? En la cocina, me dice siempre. Se asoma por la escalera y siempre no está. ¿Y cómo estás? Vestido de blanco, que esto, que el otro, y se aparece siempre. Le digo, no, este me está cargando. Claro. Me está queriendo hacer asustar. Voy y le pregunto al otro encargado. Y me dice, sí, es verdad, me dijo. Yo siempre chequeando, voy a la otra encargada del otro lado. A ver si dicen lo mismo. Sí, es verdad. Claro. Dice, sí. Uno de los chicos que a la noche se quedaba a trabajar haciendo producción, ponele, pelando papas, se quedaba cocinando, se le aparecía siempre y por eso renunció, me dice. Así que yo a la noche, ¿sabes cómo quedé? ¿Y no viste ningún? No, siempre por ahí veía, viste que es todo vidriado, todo vidrio que da la calle. Si por ahí veía un reflejo y era yo, viste, que estaba reflejado en el vidrio. Vos sos medio incrédulo igual. Y yo estaba en el único lugar que podía lavar los rodillos, era en la cocina. Ah, bueno. Madrugada, 4:30 de la mañana, estaba lavando los rodillos, digo, acá me doy vuelta. ¿Y este? Me doy vuelta y aparece. No apareció. Por suerte no. Por suerte no. Y miraba, mira, se me pone la piel de gallina. Estaba lavando el rodillo. Es feo, claro. Ya se aparece Carlito y le pide unos panqueques. Y me decía, no, se aparece. Se aparece por la escalera, una escalera que se conecta con el primer piso. Es feo. Se asoma por ahí. Ay, vos estabas esperando. Y yo guardaba las escaleras ahí a la noche. Ah, bueno. Y cuando. No, y un par de veces tuve que pasar por ahí, venía a trabajar. No, nunca pasó nada, pero tenía un cagazo después que me dijeron. Digo, este se me aparece o cuando estoy. Pero igual, no apareció. Y a lo último tenía que cortar la luz de todo. Un par de veces tuve que cortar la luz de todo el local para irme, ¿viste? Cerrar con llave y bueno, y también. Pero tenía, ten en cuenta, digo, algo. ¿A todos los que le vieron, le pasó algo? No, al que renunció, no sé. Por algo renunció. Por algo renunció, ¿no? Bueno, se ve que se asustaba mucho. Se asustó nada más. Claro, sí, no decía que era malo, ¿eh? Decía que se. No, yo no quiero ver ningún Carlito, nadie tampoco. Se le aparecía. No. Yo decía, a mí se me aparece, le revolvió el rodillo en la cara. ¿Qué si es un fantasma? Y bueno, lo traspasé. Claro. Por ahí quedaba, no sé. Se te aparece Carlito bailando y cantando Yuya. Así que, bueno, Por suerte, pero es real. Es real. Porque vos haces, es como que preguntaste a varios porque no creías. Pues, también me contaban que abría y cerraba las puertas de los freezer, de las heladeras. Debe ser de alguien que quedó ahí. Yo no escuchaba. Alguien que le gusta comer. No escuché nada. En todos los días que estuve no escuché nada. Por suerte. Fue Carlito. ¿Dónde están todas las facturas? Carlito, pregúntale a Carlito. 22:18, estamos con el paranormal. Paranormal. De Insomnia. Y todas las historias son reales. Dentro de un rato ya lo tenemos a Esteban del otro lado, hablando de sus experiencias paranormales. Vamos con otro audio, dale. Mi historia paranormal es breve, pero es mi historia. La única paranormal que tengo en la vida. Estaba en mi pieza solo, adolescente, leyendo a las 13:20. Estaba solo y me tocan el hombro, pero clarito. Mirá, me di vuelta y no había nadie, si estaba solo en mi pieza. Y esa es mi historia paranormal, lo único que me pasó paranormal en la vida. Bien. Qué susto, ¿eh? Qué encima susto. De adolescente. 13:20. A la noche, 13:20. Y por ahí estaba fumando algo mirando la 13:20. Pero seguramente debe tener la edad casi de nuestra, así que no sé. ¿Qué adolescente mirando la 13:20. Bueno. Ojo, ¿eh? Nos puedes dejar tu historia paranormal al 11-64-007-047. ¿Nunca les pasó que sientan que te tocan un hombro? Yo un día me desperté, hacía poco tiempo, igual que Rome había fallecido, y me desperté con la caricia en la nuca. Sí. Y el gor al oído. Así. Perdón que te pregunte, pero ¿había pasado mucho tiempo que había fallecido? Un mes. Claro, y. Bueno, yo porque siempre cuestiono todo como un tarado. No, pero a ver. Por ahí la costumbre, yo también lo sentía cuando. Ponele, falleció mi viejo. Siempre mi viejo me llamaba de adelante para que lo vaya a atender, ¿viste? Mm. Y por ahí en el silencio de toda la casa no había nadie. No estaba ni mi vieja, ni Giselle. Me sentaba yo solo en merendar y sentía, ¡Marcelo! Pero eso ya es algo que para Obvio. Mí me había quedado ya grabado de tantas veces que me llamaba, ¿viste? ¿Pero la caricia? Bueno, sí, por eso, ¿viste? O sea, obviamente que hay cosas que... Pero lo escuchaba mi viejo, ¿eh? Lo escuchaba. Sí, Gisela se lo conté, lo escuchaba patente por un tiempo. Después pasó un tiempo, no lo escuché más, ¿viste? Pero... Sí. O por ahí lo dejé de escuchar por lo que le pasó a Gisela también, ¿viste? Cuando... ¿Qué? ¿Te acordás que vos sentiste que la perrita como sí, que...? Sí, bueno, yo estaba durmiendo y tengo a mi perrita que duerme al lado mío en un colchoncito. Era más joven, ahora está más grande. Y de repente siento que alguien me toca el hombro, el brazo. Yo estaba durmiendo y me toca el brazo. Y la perra me estaba mirando. Y miraba para allá la perra, ¿viste? Y yo digo, ¿este estaba durmiendo? Y en una... Bueno, digo, ¿esta qué quiere? Porque era, ¿viste? Es raro, ella no se despierta a la madrugada. Tipo a las 2, 3 de la mañana es de dormir. Y hacía poco que había fallecido el papá de Marce. Y la ventana de la habitación del papá de Marce da a mi cocina. Entonces la perra lo que hizo fue hasta la puerta y miraba hacia la ventana de la habitación del Tano. ¿Viste? Y él siempre la acariciaba la perra, ¿viste? Por eso digo, él siempre la quería, ¿viste? Mi viejo la alzaba y la acariciaba la perra. Y la perra me miraba a mí, digo, ¿qué quieres salir a hacer pi? En ese momento no me pedía para hacer, en ese instante. Y miraba para la ventana, y miraba para la ventana, y se venía arriba mío, y miraba para la ventana, y digo, no. Y después me quedé asustada. Y fue un tiempo después. No sé, yo es como que eso lo creí como porque ella miraba la habitación. No era que miraba a cualquier, no, miraba la habitación y se quedaba mirando la habitación. Era como que ella veía algo que obviamente dice que los animales ven cosas que nosotros no vemos. Sí. ¿Sí? Y también percepción. Hay gente que ve cosas que nosotros no vemos. Claro. Vamos a estar hablando ahora con Esteban. Con Esteban. ¿Sí? Vamos con el audio. ¿Teníamos otro audio, señor? Porque queda tildado. Se queda pensando. Vamos, sí, se queda pensando, sí. Dale. Amaral. No recuerdo si esto lo hablamos en algún otro programa, en algún otro momento de insomnio, o esto va a ser la primera vez. Pero nunca me voy a olvidar el día que mi papá le tocó partir. Yo lo estaba cuidando. Y sinceramente creo que si yo lo hubiera presenciado el último suspiro, no sé cómo lo hubiera vivido. Hubiera sido muy difícil. Pero ese día, por esas cosas paranormales, para esas cosas que también están destinadas para ser así, Ari, que no tenía que venir a cuidar a mi hermano, a mi papá, me dijo: mira, si me pasa algo, necesito, si vos vas al banco a hacerme tal cosa, porque yo no estoy pudiendo, no me está dejando ingresar. Bueno, no me acuerdo cuál fue la situación. Entonces yo tenía que salir de la habitación, dejar de cuidar a mi viejo y que se quedara él. Y Ariel debe recordar que fueron los últimos momentos, las palabras en las que se pudieron despedir, por ahí reencontrar en esta situación o en esta relación padre-hijo, porque bueno, padre-hija es una cosa, padre-hijo es otra. Y yo creo que fue muy significativo. Primero porque me corrí de un lugar muy difícil, realmente hubiera sido muy difícil para mí presenciar ese último suspiro, la despedida, pero en realidad fue también muy fuerte porque le permitió a Ari hacer la despedida de él. Y guardar ese instante en realidad como una joya y no como algo tan triste. Yo me acuerdo ese día, mi viejo estaba ya en coma inducido desde el día anterior. Y fue, viste, cuando llegás y notás que más allá de que está en coma, está sufriendo, estaba respirando, sufrido era, sí, como estaba. Y me acuerdo que salió mi hermana, fue cuestión de minutos. Le agarré la mano a mi viejo y le dije: ya está, pa, anda tranquilo, yo cuido a mamá. Hizo y listo. Yo creo que él esperaba eso. Sí, seguro. Esperaba ese segundo de quizás de que yo tomara la hombría que él pensaba que necesitaba un hombre de casa. ¿Me entendés? O sea, nada, yo laburé siempre, pero quizás no era un jefe de hogar. Claro. Sí. Quizás eso era lo que él necesitaba. Claro, él necesitaba como esa seguridad de decir: bueno, me voy seguro. Que yo le digo: deja que yo me ocupo. Y bueno, quédate tranquilo que así fue. Claro. Quédate tranquilo que así fue lo que pidió tu viejo. Quédate tranquilo que es así, papá. 1164-007047. No atiende el señor. Vamos a ir un tema, señor. De mientras. Ahora sí, escuchamos un temita. Simple Minds Alive Kicking. Y nos vemos ahora con más Insomnia Paranormal. You turned me on. You lit me up like the sweetest cup I share with you. You lit me up. Don't you ever stop. I'm here with you. Now it's all or nothing, 'cause you said you follow through. You follow. What you gonna do when it all cracks up? What you gonna do when the bell breaks down? What you gonna do when the flames blow up? Who's gonna come and turn the tide? What's it gonna take to make a dream survive? Who's got the time to calm a storm inside? Who's gonna save you? Thank you. comentarios en nuestras redes sociales, en Insomnia. ¿Querés viajar seguro y tranquilo? Remisería Travax es tu mejor opción. En Quilmes y alrededores hay una empresa con más de 35 años de experiencia que te acompaña a donde vayas. Remisería Travax. Para pedir tu auto, comunícate al 4200-7051 o 4250-3695. O mandanos un WhatsApp al 1160-985705 con tu ubicación y destino para que vayamos por vos. Autos confiables y con todas las reglamentaciones vigentes. Y ahora también factura electrónica y pagos por Mercado Pago. No lo pienses más. Remisería Travax. Es viajar seguro. Taller NB. Mantenimiento general del automotor. Somos especialistas en inyección electrónica, aire acondicionado y electricidad del automotor. Damos cursos de capacitación a mecánicos. Encontranos en Facebook e Instagram como NB Electrónica. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 12 y de 14:30 a 18. Nuestro teléfono 11 40 41 32 15. Avenida Mitre 5083, Espeleta. Un tatuaje es una experiencia única, es una obra en tu piel y necesitas del mejor asesoramiento, confianza y calidad. Big Bear. Trabajamos con todas las medidas de bioseguridad e higiene. En estudio privado, ubicado en Benito Pérez Galdós, 3671 Quilmes. Pedinos tu cotización al 1144-345688. Con la imagen de referencia, tamaño exacto en centímetros y la zona a tatuar. Para ver nuestros trabajos, seguinos en Instagram a Big Bear Tattoo Studio. Big Bear, una obra en tu piel. Insomnia. Por Radio Box. Bien, continuamos acá en Insomnia Paranormal. El primer paranormal del año 2023. Todas las historias que estás escuchando son reales. 100% real, ¿eh? La verdad que está interesante el programa de hoy, ¿eh? 22:33. 17 grados. ¿Qué me contás? Se fue el frío. No, se fue por... hoy. Mañana 27, 10 grados más. Qué locura, ¿eh? Hay que aprovechar. Bueno, tenemos a un invitado en el programa, Esteban. Nos va a contar sucesos, experiencias que tiene desde chico. Con él hablamos hace un tiempito y nos contó. Y la verdad que está muy interesante. Bien, estuvimos en Semana Santa. Justo Semana Santa. Y nos, en Mar del y no, Plata. Y nos contó unas cosas complicadas. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. ¿Está, ya podemos salir al aire, señor operador? Espera, que está conectando ahí. A ver, hola. Hola. Hola, Esteban. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Bien, ¿todo bien? Bien, bien, bien, todo bien. Bien, más o menos estuvimos contando algo al aire, más o menos. Y contanos vos, ¿cómo son las experiencias que vos estás teniendo, que tenés desde qué edad, estas experiencias medias paranormales? ¿Cuándo comenzaron? Y más o menos empezaron a comenzar cuando yo tenía 15 años. Ahí empezó a comenzar todo y cada vez se fue como desarrollando... cada vez más. Sí. ¿Cuál fue la primera experiencia que vos tuviste, Esteban? La primera experiencia que tuve fue cuando yo estaba volviendo del colegio, llegué a mi casa y al entrar a mi casa empiezo a escuchar pasos como de las ojotas, ¿viste? Cuando sí. Golpea con el talón. Sí, sí. Y escuchaba esos pasos. pero no había nadie y el perro estaba como loco, mal, y nada, yo estaba muy asustado y me fui corriendo para afuera porque era increíble lo que se escuchaba. Sí, qué susto. Luego de eso pasó que todos los días empezaba cada vez a escuchar más ruidos, y así fue lo más leve. Bien. A los 13 años. Después, nuevamente a los 15 años, a mí me sucede que yo todos los días, a la hora 2, 3 de la mañana, me levanto todas las noches, no sé ni cómo, pero es como automático levantarme a tomar agua. Todas las noches, ir a tomar agua o ir al baño. Sí. Cuestión que una de las noches yo me levanto, como todas las noches, normal, voy al baño. Me acuerdo que me había tomado un trago de agua y tenía uno de mis primeros celulares, que era un BlackBerry, y nada, estaba acostado con el celular, qué sé yo. Y nosotros en mi casa teníamos un pasillo, la cual dejábamos la luz prendida al pasillo y la puerta abierta de las piezas para que pueda entrar la luz y no esté todo tan oscuro. Cuestión que yo en mi habitación tenía una cama cucheta y yo estaba acostado y en el ropero veo a una persona parada toda de blanco con el pelo negro que le llegaba hasta la cintura. Cuestión que en ese momento yo no me imaginé nada raro, sino que lo primero que pensé, le dije, ma. Le digo, ma, ¿qué hace? Y no me respondió. Sí. Yo seguí con el teléfono, no le di mucha importancia y le digo, ma, ¿qué hace? Ya es tarde, dejá de buscar cosas en el ropero. Claro, veías patente, como que había alguien ahí. Había algo, claro, de espalda, sí. Buscando algo en el ropero. Cuestión que no me respondía. Y yo tenía la mirada que tenía en el celular y miraba para el costado, pero no le daba importancia porque no lo veía como que era algo paranormal. Claro. En un momento se empieza a levantar como olor a podrido, como que tenía, no sé, estaba en un basural, tenía un perro muerto, no sé, era algo pero hediondo, mal. Sí, sí, sí. Y en ese momento le digo, ma, ¿no sentís ese olor? Y yo me tapé la nariz, yo a todo momento pensando que era mi mamá. Cuando vuelvo y regreso la mirada, tipo, a lo que yo pensaba que era mi mamá, miro, tenía todo el brazo, era todo de hueso, básicamente. Y ahí, yo imagínate, yo tenía la nariz tapada porque yo sentía que, me tapé la nariz porque sentía que había olor a algo putrefacto que tenía ahí. Cuando vi para el costado y veo eso, que es más, lo cuento y me acuerdo y se me pone la piel de gallina. Nada, me quedé paralizado y me tapé con la sábana. Cuando me tapo por la sábana, yo, como cualquier persona asustada, quise, claro, rezar, quise, no sé, pedir la ayuda a alguien. Y no podía, no me salía ni decir un Padre Nuestro, ni un Ave María, ni pedirle a nadie, nada. Sí, estaba shockeado. Cuestión que, nada, en ese momento yo estaba tapado y no me podía mover. Y nada, estaba muy asustado. Yo estaba tapado y me acuerdo que se me sentó eso que yo vi, se me sentó en los pies. Tipo, los pies se me hundieron para abajo. En ese momento yo escuché como en mi subconsciente una voz que me decía, no mires, no mires, no mires, no mires, no mires, no mires, no mires, no mires. Y cuestión que yo no le hice caso, no lo miré. Fue ahí cuando sentí un rasguñón en la pierna y nada, tomé el impulso para prender la luz y mirar rápido. Cuando miré no había nada y yo pegué un grito, llamé a mi mamá. Vino mi mamá y cuando vino mi mamá, yo me agarré un ataque de pánico porque por lo que había visto y que no había nada. Claro. Y buscándolo por toda la casa. Y le digo, mamá, créeme, le digo, mirá, y le muestro la pierna y tenía todo rasguñado. Cuestión que después de eso estuve como 4 noches sin poder dormir. Y tuve que ir al psicólogo y hacer terapia porque era algo muy fuerte. Y mi mamá, como me vio tan mal, decidió tomar la decisión de que nos mudemos. Cuestión que a la semana nos terminamos yendo de esa casa. Pero sí, eso fue lo más fuerte que me pasó. Ah, importante. Sí. Como para mudarse. Y sí. Escúchame, Esteban. Y después, ¿vos seguiste experimentando cuestiones con espíritus? O sea, ¿se te aparece algún espíritu? Bueno, ¿ves? Después de eso fue como que yo tenía un miedo que quería solucionar y era como que después me pasaba como que estaba en un lugar X, por ejemplo, iba a la casa de un amigo o iba a la casa de alguien y me pasaba como que sentía como que tenía frío y me pasaba como que no quería estar en ese lugar. Cosas así. Sí, estaba así incómodo. Sí. Después, lo último que experimenté, que no lo experimenté yo solo, lo experimentamos con un amigo. Ya había pasado eso, pasó un tiempo. Ya yo ya me había olvidado y demás. Nos pasó que él tenía una abuela que, bueno, falleció. Y en ese momento vivía en Alejandro Korn, allá por zona sur. Y era en el medio del campo. Fuimos, estuvimos ahí, nada, estuvimos con la abuela todo el día, ¿viste? Le hicimos unos arreglos que tenía en la casa. Una casa antigua que tenía los foquitos en toda la casa, esos de vidrio que son re tenuos, mal amarillos. Sí, sí, sí. En toda la casa, tipo, era bastante oscura. Por más luz que tenga, era bastante oscura. Y llegó la noche, me acuerdo que la casa tenía puertas por todos lados, para ir a la cocina tenías una puerta, para ir al baño otra puerta, para ir a la habitación tenías que pasar por otra puerta, un montón de puertas. No pasaba viento, no pasaba nada. Cuestión que, llegó la hora de acostarse a dormir, la abuela antes de acostarnos nos dijo que cerráramos todas las puertas, porque porque decía que era peligroso, pero vos imaginate que estábamos en el medio del campo y no pasaba ni un vecino. Sí. Pero bueno, era la costumbre de cerrar todo. Bueno, cerramos todo y no corría viento, no corría nada, era una noche como la de hoy. Así. Estaba bastante tranquilo, era como para salir, ¿viste? Cuestión que estuvimos ahí y en un momento, estuvimos... Yo con mi amigo en una pieza, había un pasillo y la abuela estaba en otra. Y en la pieza teníamos dos camas, él estaba en una, había un velador y al lado estaba la otra cama. Nos quedamos charlando, nos quedamos hablando, qué sé yo, cosas de la vida. De la vida, escuchando música, viéndonos un rato. Y en un momento de la noche, yo me levanto, como toda la noche para tomar agua, me quedo despierto y seguimos hablando. En un momento de la noche se abrió la puerta sola y entró un perro. Era un boxer que era marrón y tenía el pecho blanco. Yo agarré y le dije a mi amigo: che, boludo, sacá este perro que me acabas mordiendo. Me dice: no hay perros acá. Y le digo: ¿y este perro qué? Le digo: sacalo porque no me va a morder. Cuestión que yo agarré la almohada y se la revolé. Se la revolé y la puerta se cierra. Cuando se cierra la puerta, le digo: che, ¿qué onda este perro? No estuvo de todo el día y viene ahora a romper los huevos. Cuestión que agarramos y yo agarré un palo que tenía ahí al alcance y estaba todas las puertas cerradas, todo como dejamos nosotros y no había nada. Abrimos la puerta de la pieza de la abuela, nos fijamos bajo la cama, no había nada. Bueno, pasó. Ya pasó, nos acostamos a dormir, lo dejamos. Al otro día nos levantamos y le comentamos a la abuela: che, abuela, ¿no tenés un perro vos? Porque ayer nos pasó esto y esto. Cuestión que la abuela agarra y dice: no, el último perro que tuve fue el Toby, pero murió hace 2 años. Si quieren ahí miren la foto. Miramos la foto y al perro. Era el perro que nos apareció. Qué locura, lo viste así patente, estaba ahí. Patente, estaba ahí. Cuestión que los días la abuela falleció. Sí, sí. Pero sí, eso fue una de las cosas también muy locas que me pasó. Claro, tuvieron los... Me acuerdo que nos contaste una historia de una cadenita, algo como que también, habías había... visto. Ahí en, puede ser en Mar del Plata, Esteban, ¿era? ¿Cómo? Lo de la cadenita, ¿te acordás lo que nos contaste? No recuerdo muy bien. Como que había visto algo brillante, no sé qué viste, y después bajaste y encontraste una cadenita. No me acuerdo muy bien, era lo que se había contado. O de arriba del colectivo. Eso había sido. Eso me pasó. También me pasó. Yo estaba en el colectivo. Ahí está. Y cuestión que yo había pensado. Todo el día estuve triste porque. Nada, tenía que pagar cuentas, tenía que pagar cosas. Estaba triste como cualquier persona, estaba teniendo mal, problemas, preocupado. Que pagar cosas. Preocupado. Cuestión que nada, esa noche me acuesto a dormir, normal, angustiado, ¿viste? Pensativo, me acuesto a dormir y en mi sueño que en la esquina de donde yo estaba, en mi casa, veía algo brillante. Y yo iba en el sueño y lo agarraba. No sabía qué era. Cuestión que al otro día yo me levanto, voy a comprar y me acordé del sueño. Cuando voy a ese lugar que voy, donde yo en mi sueño encontraba algo brillante, voy a ese lugar y me encuentro que había una cadenita de oro. Y nada, yo tenía uno, como toda persona, lo primero que hice fue ir a la joyería y claro, cambiarlo. Olvídate. Pero sí, eso fue también algo muy loco que me pasó. Entonces, de soñarlo y cuando eras chico, ir a vos... buscar eso, lo que encontré, y era una cadena de oro. Escuchame, y vos me decís de que lo tuyo fue a los 15, pero de más chiquito nunca tuviste ningún tipo de experiencia así de ver algo. No, después tuve experiencias, me pasaba cosas de que escuchaba ruidos, no de ver. De ver, las cosas más impactantes que tuve fueron esas, la que me tuve que mudar y después en el campo cuando estuvimos en la casa de la abuela de mi amigo. Sí, nos habías contado también una vez que en un garage creo que habías visto algo, como que se te apareció algo enorme, era que habías visto, algo grande. Sí, me pasó, yo vuelvo de grande, vuelvo a la casa donde vivía, que era la casa de mi abuela. Sí. Es donde vivo yo actualmente. Sí. Yo vuelvo, ya de grande, ya había pasado mucho tiempo, no estaba experimentando nada de cosas raras ni nada. Yo vuelvo a la casa de mi abuela, estuve con mis primos, qué sé yo, compartiendo. Cuestión que esa noche se corta la luz. Y nosotros teníamos una luz de emergencia, que sí, estaba en el patio. En ese momento, le digo a mi primo... que encima yo mido más o menos 1,70 m y mi primo mide como 2 m, sí, es mucho más alto que yo, como 2-3 cabezas, y él estaba re asustado atrás mío yendo a buscar la luz de emergencia. Y nada, cuando fuimos a buscar la luz de emergencia, al lado de mi casa hay un garage que es donde guardamos cosas y demás, que desde el patio puedes ver, y estábamos en el garage, estábamos en el patio. Y en un momento yo miro para el garage y veo dos ojos de color amarillo que nos estaban mirando. Y tipo, no había ningún gato, no había algo como para que se pueda, claro, distinguir algo. Y veíamos dos ojos de color amarillo y fue como que en mi cabeza, no sé cómo explicarte, como que tuve tanto trauma de chico que yo quise afrontar eso. Sí, le hiciste... Te enfrentaste, fuiste directo para ahí. ¿Cómo? ¿Fuiste directo para donde estaba eso que estabas viendo? Sí, me acuerdo que lo primero que había una pileta desarmada y agarré los caños de la pileta. Sí. Cuando agarré los caños de la pileta se lo empecé a revolear. A eso que estaba ahí, seguía ahí, era como una sombra oscura. Y se lo empecé a revolear y seguía ahí. Y yo agarré y me acuerdo que lo puteé y le digo, yo no te tengo miedo. Yo no te tengo miedo. Y me la acerqué, y cuando me la acerqué, le empecé a revolear cosas y prendí la luz y desapareció. Tipo, porque yo le había hecho frente a eso. Sí. Después de ese momento, no. Yo actualmente vivo en esa casa y no me pasó nunca más nada. ¿Y ahora? ¿No te pasó más nada? ¿No ¿Cómo, tuviste, estás con el... ¿cómo estás con el tema ese de...? ¿Entrás, no sé, a alguna casa y sentís algo raro, presencias, algo por el estilo? Hasta ahora no me pasó. Pero bueno, después de todo ese suceso, igualmente fue a mi casa un cura y durante 7 días teníamos que poner agua bendita atrás de la puerta. Ah, y hicieron todo un trabajo. Rezaron Padre Nuestro durante 7 días. Está bien. Tuvieron que hacer un trabajo como para que, claro, que no pasen más cosas. Claro. Mira vos. Así hasta ahora. Estás tranquilo. Estoy tranquilo, sí, estoy tranquilo, pero me pasa que eso lo de, quizá cuando estoy en otro ambiente y me siento incómodo, siento frío, o siento así como que me quiero ir, me sigue sucediendo. Ok. Está bien. Bueno, medio complicado eso también, porque es como que sentís, claro, que hay algo, alguna presencia. Claro. Bueno, Esteban, te agradezco mucho por... Sí, decime, ¿qué ibas a decir? Hasta ahora no tuve la de volverla a esa experiencia, pero creo que si volvería a pasar, creo que ya de grande lo volvería a enfrentar de vuelta. Claro, lo enfrentas de otra forma. Pero que realmente existen cosas más allá de lo que uno puede llegar a entender, existen. Bueno, Esteban, te agradezco mucho, la verdad que es muy interesante lo que te pasó y te agradezco mucho que hayas dado el testimonio y nos hayas contado y participado del programa. No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad, por la buena onda. Dale Esteban, te mando un abrazo grande y bueno, estamos en contacto. Dale, genial. Dale, sería buenísimo la próxima estar ahí. Ah, dale. Bueno, así que bueno, sí, estás invitado. Lo mejor para ustedes. Dale, bueno, Esteban, gracias. Muchas gracias. Un abrazo grande. Chao, abrazo. Chao. Bien, ese fue Esteban. Como a veces que siempre decimos, ¿no? Las casas, los edificios, siempre tienen memoria, siempre guardan algo. Sí. Pobre Esteban, lo que le pasó de chico con el tema de la cama, todo eso. Traumático que te pase de chico. Igual ahora eso. Es como que él me había contado que está haciendo meditación y eso como para... Porque él, esto lo de ir a lugares y sentir es como que él también lo pone... Es como muy... Yo le decía, él es como que es muy... El espíritu de él es muy perceptivo. Bueno, tu mamá también nos cuenta que ella cuando va a una casa siente... Sí, tendría que traerla a mi mamá. Ahora cuando está un poco mejor del ojo, por suerte está viendo, entonces está empezando, pero está bueno porque ella tiene historias complicadas. También. Sí. Así que podría mostrarla tranquilamente acá. Y encantaría. No sé si hablaría. La bruja Raquel. No, pero ella ya que está acostumbrada, ella también tiene como cuando va a los lugares donde está, siente. ¿Dónde está mi amiga? Bien, mirá. Vamos a escuchar un temita. Sí, escuchamos un tema y después venimos. Algo de Fatboy Slim, porque hoy cumple. Ah, pará, que Calamaro cumpleaños. Pidió él primero. Ah, Calamaro. Ya teníamos pedido un temita de Calamaro. Después vamos con Fatboy Slim, ¿sí? Dale. Tenemos un audio igual, así que vamos primero con Calamaro. Perfecto. ¿Qué tema, Ari? Para Cristian, que nos estuvo pidiendo, vamos ahí a poner está. Un temita de Calamaro. Vamos con Calamaro y Estadio Azteca. A tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada, apretando los dedos, agarrándome, dándole mi vida a ese paravalanchas. Cuando era niño y conocí el Estadio Azteca, me quedé duro, me aplastó. cuadra el gigante. De grande me volvió a pasar lo mismo, pero ya estaba duro mucho antes. Dicen que hay un mundo de tentaciones. También hay caramelo con forma de corazones. Dicen que hay bueno, malo. Dicen que hay más o menos. Dicen que hay algo que tener y no muchos tenemos. No muchos tenemos. Prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada. Comunicate WhatsApp 11 6400 7047. Bien, las 23 horas, estamos en los últimos minutos del paranormal de esta noche. Yo creo que el paranormal es uno de... Tendremos, si hacemos todas las noches paranormal, no nos quedarían las historias, ¿no? Los lunes. Pero es uno de los programas que más le llama la atención a la gente, ¿sí? Ah, estuve chequeando el último, había sido el 30 de octubre. 30 de octubre, mira. Está pasando rápido el tiempo, ¿eh? Sí. Lamentablemente, ¿verdad? ¿No hay algo que inventen para frenar el tiempo? Como para que frenar el tiempo. Que vaya un poco más lento. 22.59, 17 grados. Tenemos un audio, ¿no? A ver, señor, escuchamos. Bueno, mi historia paranormal es que mi papá falleció en el mes de septiembre del año pasado. Al mes decidimos llevar las cenizas a una iglesia para que quede ahí. Fuimos con toda mi familia a llevar las cenizas. Yo llevaba yo a mis brazos, ¿no? El cofre. Esa noche me quedé a dormir en la casa de mi mamá y mientras estaba durmiendo, todavía me emociono porque mientras estaba durmiendo yo sentí que me agarraron la mano, me la levantaron, era una mano, yo sentí fría, una mano fría que me levantó, me agarró la mano y me la levantó hacia el cielo y yo sé que era él. Agradeciendo de que lo llevamos a la iglesia, es algo hermoso. Bueno, esa es mi historia. Lauri, amiga mía, sí, el papá mandó le mandó muchas señales. Muchas, ¿no? Es verdad. Todo así como muy agradable, él muy sonriente. El jazmín que tiene la mamá de mi amiga en la casa, todo el año da jazmín. Es verdad. Porque el jazmín lo plantó él. O sea que... Pero no, siempre. Está florecido. Florecido siempre. O sea que... Fuera de época. Sí, fuera de época. Así que siempre le mandó estas señales Por eso las tres hermanas y la mamá se tatuaron, un jazmín en la muñeca. Por el honor, ¿no? Al papá, que las dejó hace poco. Porque no solamente las cosas paranormales son feas, ¿sí? Esta cosa, como esto, lo de Lau y su familia. Gracias por el testimonio, sí, Laura, a Lau, que le daba vergüenza, que mira, ya está, ya pasó. Ya está. Sí, así que bueno, próximo paranormal, vamos a ver qué vamos a hacer. El año que viene. El año que viene. No, vamos a tratar. Estamos acá, no, Halloween. Vamos a tratar de hacerlo más seguido. Tendría que ser como en octubre, ¿no? Exacto. Tenemos que tomarnos la medida de que sea Halloween, carnaval. Halloween, carnaval. Claro, porque este carnaval no sé qué pasó. Pasó tan rápido el tiempo. Yo estaba en Tucumán. Ah, vos estabas en Tucumán y nosotros no lo hicimos. Sí, 2301. Ya tendríamos que estar cerrando el paranormal. Sí, estamos cerrando el paranormal y bueno, gracias a todos los que nos mandaron mensajes, gracias a Silvia. Y hoy a duerman tranquilos que no pasa nada. Sí, bueno, nada. Vamos a estar juntando historias. Para Laura, que duerme sola. No, pobre. Ahora que escuchó que se puso el reloj para escuchar. Que se tape con la sábana, ¿viste? Siempre pensás que la sábana te protege cuando sos chiquitito y no mirás, ¿viste? No importa. Bien, así que gracias a todos los que están del otro lado y obviamente no nos vamos todavía, pero yo para cerrar un poco el paranormal. Y bueno, para el próximo paranormal vamos a querer más historias, ¿sí? Vamos a ver. Salir en busca. En busca de historia. Vamos a ver si la podemos traer a Raquel acá. Raquel Carrizo vive lejos, ¿viste? No importa. La Pachamama está lejos. Está lejos, pero para que traiga. Estaría bueno buscar un par de historias de ovnis. Sí, sí. Sí, hay mucha gente que. A mí lo que me pasó la otra vez y este que no me este, cree. ¿Quién es? Vos. Tu marido. Sí, mi marido. Estaba afuera en mi casa. ¿Sí? Estaba con los perritos afuera, porque yo los saco, viste, ahí en el patio de mi casa. Y en una miro así, de costado, un estruendo verde. Pero verde, verde, tipo... Que no era ni un cohete, ni nada. Linterna verde. Se veía de arriba para abajo no, así, o de como... la tierra hacia el cielo. Sí, así. No sé, puede ser. Sí, ya lo dijeron. ¿Sí? Lo vi yo. Pará. Ah, ¿sí? Contá lo que dice el operador porque vos escuchás. Ah, bueno, Toby no. También. Fue en parte de un asteroide. Sí. Que cayó. Verde. Yo lo vi, verde. Sí, pero fue impresionante. Y después lo que me pasó fue que yo estaba afuera. A mí me gusta mirar mucho las estrellas. Acá, dentro de lo que se puede ver, porque acá en la ciudad no se ve tanta las estrellas. Y yo miré una estrella y no era un satélite, porque Marcelo me dice: debe ser un satélite, me dijo ayer. Yo miraba para allá y la estrella iba para allá. Miraba para allá y se movía la estrella para el otro lado. Sí, sí, sí. Eso no es un satélite. Eso es algo... Un ovni, ¿en serio? Y puede ser, sí. Porque no puede ser. Yo digo, primero... No sé, qué sé yo. Rápido, lento, ¿cómo se mueve? No, cuando yo miraba para el coso, hacía así. Miraba para el lado derecho y se iba para el lado derecho. Digo, me está cargando. Miro para... Y venía de vuelta. Me estás cachando. Del otro lado. Bueno, yo ya tengo mi historia. ¿Sí? Paranormal. Pues yo tengo un video filmado. ¿De un ovni? Ahí ¿vos está. Lo filmaste? Dice, escúchame. El operador dice que tiene un video de un ovni. De tres ovnis. Allá en Córdoba. Sí. Ahí está, porque el avistamiento ahí como una zona energética. También es una zona muy... ¿Sí? ¿Energética? No es por energético, sino que es muy clara la noche. Para ver el cielo. Mirá, para que se lo llevan. Para mí más. ¿Te acordás cómo estaba el chupacabra? Sí. Que cortaba los animales. ¿No será así? El chupacabra que lo agarró el hombre este que los desmembró en vez de. Yo vi recién boca. Los videos y las fotos son impresionantes. Después estaba el chupachichi también. No, pero el chupacabra. Eso sinvergüenza posta, no, escuchá. Escuchame, no, en serio. El chupacabra lo quisieron cosas, pero era. Lo como desmembraba a los animales era demasiado. Sí, perfecto. Y les dejaba como un cauterizado en la parte de los animales. Sí. A ver, hay cosas que son inexplicables. Y ahora la NASA, gente de la NASA, gente que está, que trabajaba en la NASA, está empezando a hablar. ¿Sí? De esta situación. Sí, de hecho situación, están hablando, ¿no? De que se va a hacer apertura de mucha información ahora. Inclusive fotos de avistamientos de pilotos y sí, demás. Sí, tienen de todo. Sí. Bien, mira, están pasando muchas cosas raras. Y una de las cosas es ya la ebullición de la tierra. Eso ya no lo paramos más. ¿Sí? Las inundaciones en China. Hubo una tormenta de viento ahí en Chubut, ¿o no? En Chubut dio vuelta un camión. Dio vuelta un camión. La lo que es el calor en Europa, que está terrible. Hoy estaba escuchando que Antártida perdió una porción de hielo, proporcionalmente sería lo que es la Argentina. Estamos cerca del fin de la Tierra, ¿no? Ya pasó una vez, puede pasar otra vez. Sí. ¿Por qué no? Sí. ¿Estamos preparados para la evolución again, de vuelta? Por eso hay que comprar terreno en la luna, como hizo el Tirri. ¿Viste? Tenía razón Marcelo Tinelli. Marcelo, el Tirri compró ya. ¿Será verdad? Pero hay muchas cosas. Hay gente que piensa que la Tierra es plana. Y no es plana. Creo que salió hace poco. Que no es así. Así dicen. Y te dan explicaciones. Y bueno. Y ellos piensan que la Tierra es plana, que no es redonda. Y están convencidos de eso, ¿eh? Por eso la vida hay que vivirla lo mejor posible. Así que, bueno, 2307. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado, ¿sí? Muy buen programa, muchachos. Pasó rápido, ¿eh? Así, tac. Sí, la semana que viene, más insomnia. Vamos a irnos con Fatboy Slim, señor. Porque hoy cumple años este hombre, 60 años. ¿Qué, Marcelo? No, este hombre, si tiene 60 años, está re bien. Fatboy Slim, uno movidito, poneme. Movidito. Sebastián era, ¿ves? Vos. Así que bueno, del otro lado espero que les haya gustado. Este tipo de programas a la gente le gusta, el paranormal. Hay uno What the Fuck que dice de Fatboy Slim. Bueno. Me gusta más este tema. ¿Sí? Sí. Vamos con este tema, me gusta más. Dale. ¿Te gusta este más de Fatboy Slim? Sí, este me gusta. Ese es Fatboy, este es Fatboy. Más simpático. Pero cumple los años Fatboy Slim, hay que hacerle un gran. Ponemos un tema de la fiesta de Fatboy Slim. Claro. Bueno, señor Marcelo Galateo, despídase, señor. Gracias a todos por los mensajes, las historias, eternamente agradecido. Escuchá. Sí, claro. Go now. Señor Ariel Amaral. Hermoso programa. Muchas historias, la verdad que está buenísimo escucharlos. Así que nada, esperamos para que el próximo lunes estén con nosotros también. Dale, perfecto. No lo carguen, loco, así que pesado. No, le está cargando el operador. ¿Qué dije? El prójimo, dice que dijiste. No, por una letra. A mí me cargan siempre, a vos te van a cargar también. Te juro, no me di cuenta. Dios mío. Nos vamos hasta la semana que viene. Acá por el espíritu. Por el mismo canal. Por el mismo dial. Dale. Por el mismo dial 102.9. FM. Sí, Insomnia de 21 a 23. Y nos vamos con Fatboy Slim, Rockefeller, Janker. Dale. Check it out now. Funk Soul Brother. Right about now. Funk Soul Brother. Check it out. Comunícate con nosotros al 1164 00 70 47.